trascendemos fronteras para que usted conozca toda la información. Somos Noticia. Continuamos. Temperaturas. Calor, frío, aire. Escucha y ve. Pronóstico del tiempo. Lobos Cadena 7. Ya son 19 minutos después de la hora. Vámonos al pronóstico del tiempo en Lobos Cadena 7. Le quiero comentar que ya tengo la información que nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional como cada día. Atención, la temperatura ambiente en Durango capital en este momento va de los 28 a los 29 grados centígrados. Hay cielo parcialmente nublado. La máxima para hoy se proyecta en los 33 grados. Por cierto, el índice de rayos ultravioleta, la radiación solar, estarán pues muy elevadas, tómelo usted en cuenta antes de salir de casa. Le comento también que la comarca lagunera, Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, cielo parcialmente nublado, 25 grados la temperatura máxima de 38. La Ciudad de México, 25 grados, cielo parcialmente nublado, máxima de 26. El puerto de Mazatlán, cielo despejado, 33 grados la temperatura, una máxima de 37 para el día de hoy. Y Zacatecas en este momento con 22 grados centígrados, cielo nublado y una máxima de 24 que se proyecta para el presente día. Vamos a continuar con más información. Vámonos a la comarca lagunera porque regidores electos del PAN en Gómez Palacio y en Lerdo van a exigir al gobierno federal que cumpla con los proyectos etiquetados dentro del presupuesto de egresos de la federación, como es el caso del Metrobús de la Laguna. Vamos con la siguiente entrega. Para fijar el día de hoy una postura con respecto al tema del Metrobús, para dejar nuestro desacuerdo del acto que se llevó a cabo el domingo, pues ya desde todos conocido, un acto que fue manipulado, un acto que respondía, como lo dijo el señor gobernador, a intereses oscuros que no quieren la modernización de Gómez Palacio. Su cancelación pues se llevó a cabo de una forma o a través de una consulta mano alzada, una consulta que hay que decirlo, carece de total representatividad y carece de legalidad. ¿Por qué? Carece de representatividad porque no es posible que un grupo de 2.000 o 3.000 personas como máximo hayan decidido sobre el beneficio de 1.000.000 de personas y está fuera de la legalidad porque no es esa la forma en la que deben asignarse o modificarse la asignación de los recursos. Por este proyecto la idea era que ganaron todos los involucrados en él. De entrada ganarían los ciudadanos porque tendrían un transporte público moderno, económico y seguro. No es solamente el tema del traslado, sino el tema de la economía de las familias. Por otro lado, iban a ganar los transportistas, los actuales concesionados de transporte público, porque a través de un crédito mismo iban a tener ellos la posibilidad de actualizar las unidades de transporte. Iba a ganar Gómez Palacio, iba a ganar Lerdo, iba a ganar la zona metropolitana de La Laguna, porque con este tipo de obras, con esta obra en específico, nos iba a permitir subir hasta 11 lugares en el índice de competitividad, que seremos una oposición constructiva. Esa va a ser la idea de nosotros como regidores, ser una oposición útil, crítica y constructiva. Habremos de apoyar lo que traiga beneficio a la ciudadanía, lo que represente un mejor Gómez Palacio, un mejor Lerdo, y situaciones como estas, donde nos quitan recursos, pues habremos de denunciarlas. Con imágenes de Ángel Sánchez desde la comarca lagunera, reportó Eliezer Ramírez. Lobos Cadena 7, análisis de la noticia. Llegó el momento de opinar en Lobos Cadena 7. Está con nosotros Juan Carlos Corral con su editorial político de todos los jueves. Juan Mi estimado Daniel, muy buenas tardes, muy bien, saludo a toda la audiencia. Y un tema importante, y veía una nota a través de Laura Bringas, la consejera del Instituto Estatal Electoral, y es que el tema es muy preocupante, estas propuestas que está generando Andrés Manuel López Obrador, o bien a través de sus diputados federales y senadores, ¿no? La desaparición de los organismos electorales en los estados, esto vendría a ocasionar que la democracia que hoy vive el país, pues venga en decremento. Yo creo que ha hecho un gran esfuerzo desde el Instituto Electoral en lo local, organizar las elecciones. Yo creo que hemos gozado ya de una mejor organización, de una mejor participación de los consejeros, incluso motivando a que la ciudadanía venga y emita su voto a las urnas en cada proceso electoral. Y es que, porque es preocupante, Dionel, yo ya veo indicios de una dictadura de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué te lo digo? ¿Dictadura? No, es que de verdad que lo empiezas a analizar y las propuestas que están generando los legisladores de Morena no es otra cosa más que centralizar las elecciones de todo el país. A ver, desaparecer los soples y cargarle la mano al Instituto Nacional Electoral. Pero no solo eso, están proponiendo también desaparecer el Consejo General del INE. ¿Por qué lo quieren hacer? O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que la democracia en nuestro país es carísima, es una de las democracias más caras en el mundo. Pero ¿por qué desaparecer los organismos cuando puedes meterle mano y meterle cuchillo a las finanzas de estos organismos electorales, a las finanzas del Instituto Nacional Electoral, y no decir vamos a desaparecer el Consejo General del INE como lo está proponiendo el diputado federal Pablo Gómez de Morena y como están proponiendo la desaparición de los soples? Viene un proceso electoral en el 2021 que es donde vas a renovar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que hoy tiene mayoría Morena, recordemos. Pero ¿por qué lo quiere hacer de manera urgente ya Morena? ¿Por qué nos espera que transitemos el siguiente proceso electoral federal? Y lo quieren hacer con aplicación inmediata. A ver, ¿qué vemos aquí? Viene también la ley de revocación de mandato. Yo creo que bajo este esquema que vimos en este pasado proceso electoral, donde Morena pierde la mayoría de los municipios en Durango y pierde la mayoría de los municipios en las 6 entidades donde hubo elecciones, gana 2 gobernaturas, ya lo hemos platicado, pero en este escenario democrático, en esta ley electoral, en este sistema democrático del país, yo creo que Andrés Manuel en el 2021, con esta toma de decisiones a mano alzada, con estas encuestas, Gansito, como tú las llamas, estimado Dionel, yo creo que estaríamos dejando de tener presidente de la República si se aprobara la revocación del mandato. No creo que Andrés Manuel pasara una revocación de mandato bajo este sistema democrático que hoy se tiene. Pero por algo quieren las boletas en 2021. Claro, vamos a tenerlo en las boletas, pero bajo las reglas que ellos quieren hacer. Yo así lo visualizo. Ellos quieren tener el control de los organismos electorales que conducirán las elecciones a lo largo del territorio nacional. Eso es peligroso. Incluso dentro de estas propuestas de formar un nuevo organismo electoral que a nivel nacional nos esté organizando la elección federal, la elección de diputados, senadores y presidente de la República, pero lo quieren hacer bajo reglas totalmente, incluso partidizadas, porque aquí volvería estas propuestas de los partidos políticos para los consejeros, para estos nuevos consejeros electorales, si es que se logra la desaparición del Consejo General del INE, ya habría cuotas partidistas, Morena tendría el control de las cámaras para elegir a estos consejeros, Morena tendría el control presupuestal para elegir este nuevo organismo, para dictarle las reglas, para dictar las nuevas leyes. O sea, tú estás viendo el escenario y si lo analizas, y no lo estoy afirmando, pero ellos quieren tener un control de una elección en el 2021 con revocación de mandato del propio Andrés Manuel López Obrador. Pero si también va Andrés Manuel, seguramente van gobernadores, seguramente también van alcaldes. Claro. Van otro tipo de personajes que, imagínate tú, no les haya ido tan bien en la gestión. Van a caer varios. Yo veo más enfocado estas leyes o esta nueva ley electoral que se está proponiendo. ¿O sería solamente para el presidente? Yo creo que sería un traje a la medida para el presidente de la República y poder estar en una boleta en el 2021. Primero, él como presidente de la República con revocación de mandato, y segundo, poder arrastrar a la mayor cantidad de los candidatos de Morena rumbo a las cámaras, porque otro escenario sería, Dionel, que Morena perdiera la mayoría en las cámaras de diputados federales y senadores, y ahí se le complicaría de nuevo a Andrés Manuel López Obrador hacer lo que hoy está haciendo, y es hacer su santa voluntad en el gobierno federal. No vemos otra cosa como esta cancelación del Metrobús en la zona metropolitana, que le da un duro golpe a todo el centro norte del país. Sí, porque Coahuila, Gómez Palacio y Lerdo, con un proyecto de esta naturaleza, se convertirían en una fuerza económica importante del norte del país. tendría mayor derrama económica y se estaría convirtiendo en una de las metrópolis más modernas en toda la República Mexicana. Y ese es el tamaño de la afectación que tuvo Andrés Manuel con esta llamada encuesta Gansito, que tú le has llamado muy bien, porque ya ves que le encantan mucho los gansos, ¿sí? Aquella frase de que me canso ganso, pero esta encuesta mano alzada, pues sin lugar a dudas nos habla de que el país no tiene rumbo, y esta desaparición de los OPLES, esta desaparición del Consejo General del INE, es centralizar las elecciones y que Morena y el propio presidente de la República tenga el control de todas las elecciones en el país. Eso es muy grave, Leonel. Pues ahora falta que, hasta ahorita, para que ese tipo de temas pasen en el Congreso de la Unión, necesitarían al menos 8 votos más de los que ya tienen con los del PT, con los de Encuentro Social y con los del Verde, los de Morena. Necesitarían 8 votos más. La pregunta es quién se los va a dar, si otros partidos políticos estarían dispuestos a hacerse el harakiri literalmente, o si ya los que tienen tanto de Morena como de sus aliados permiten este tipo de cuestiones que a la postre pudieran terminar afectándoles, es que son, más que beneficiando. Lo van a tratar de hacer porque son varios frentes y son complicados. O sea, primero la desaparición de los OPLES, que implican muchas cosas. Yo escuchaba a la consejera y tiene razón. No nomás es el tema del empleo, porque a nivel nacional, si sumas los empleos que estos organismos tienen, pues son miles de empleos que se echarían a perder y que se quedarán sin empleo muchos profesionistas. Pero más allá, la democracia de este país, que hoy en día, digo, finalmente, o aún y con sus asegúnes, con los fallas y los errores que han tenido los organismos, México goza de una democracia, me parece, plena, no todavía digitalizada, no todavía con un voto en una pantalla digital o una contabilización de los votos con más agilidad, pero me parece que en los últimos años hemos gozado de un sistema electoral que ha dado certeza a las elecciones, ¿sí? Y que tampoco ha batido el invitado especial de cada elección, que es el abstencionismo. O sea, tampoco lo hemos abatido, sigue siendo un gran problema, pero desaparecerlos me parece que vendría a ocasionar aún más problemas a la democracia de este país, ¿no? Yo creo que se tendría que valorar el escenario que Morena y el propio Andrés Manuel López Obrador y sus allegados están planeando rumbo a la elección del 2021. No es cosa menor. Me parece que prepararse para una revocación de mandato en este momento, si hoy fuera una revocación de mandato, te apuesto que Andrés Manuel López Obrador dejaría de ser el presidente de todos los mexicanos. No. Es bien difícil que pasara una encuesta. Bueno, como le fue a Morena en los 2021, no. Bueno, pues ganaron dos de ellos. Sí. Dos gobernaturas. Bueno, pues eran los más importantes. Bueno, eran dos gobernaturas cantadas, pero bueno. Solamente creo que cayeron estrepitosamente Durango, Aguascalientes y Tamaulipas. Tres de los tres. Creo que nada más en esos tres. Los demás, bueno, Puebla ganó la gobernatura, pero pierde los 5 municipios. Eso sí. O sea, fueron elecciones muy con voto diferenciado. Aquí. Aún así, sería complicado que en este momento lo pudiera sacar de la presidencia. 2021 no lo sé. ¿Quién sabe? Van a ser 3 años. 2021 no lo sé. El gobernar desgasta. No, y lleva 6 meses y cómo está desgastado. Parece que llevaría más. Pareciera que este bailecito de Enrique Peña es de alegría. Sí, ya lo viste, viejo, ¿verdad? Es un video viejo, hombre. Viejo, oye, yo le vi. Yo no lo veo nada. Novia nueva, ¿eh? Yo no lo veo. Viejo, Yo le vi. Es cierto, ahí está. Trae novia nueva, digo, viejo ahí sería. Está Tania Ruiz, ¿no? Y le planta un buen beso. Yo lo veo muy contento. Cierto, tiene razón. Y después de esta investigación, viejo, pues debería de. Pues no, que lo andaban investigando. Así de preocupado está el expresidente. No, yo lo vi bien contento. Preocupadísimo está. Preocupadísimo Enrique Peña, pues muy contento lo vi. Dicen que el dinero, el amor y la felicidad no se pueden ocultar. Ahí está. Salió. Muchísimas Juan gracias. Carlos Torre, gracias por estar buenas aquí. Tardes. Que te vaya muy bien. Vámonos a la pausa en este momento, 27 minutos antes de la hora. Volvemos con más. La información más relevante del mundo, de manera objetiva. Lobos Cadena 7. Somos noticia por radio y televisión.